Bueno, estoy en contacto ya con Walter Bonef, subsecretario de Obras, Saneamiento y Viales de la Municipalidad de Santa Rosa. Buen día, Walter, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bien, en primer término y en virtud de la lluvia que no ha sido fuerte, pero sí ha sido sostenida en el tiempo, ¿cómo viene resistiendo Santa Rosa? Bueno, hasta el momento se está desarrollando con normalidad, sin mayores sobresaltos. Afortunadamente ha sido una lluvia, si bien permanente, no muy violenta, con lo cual eso ayuda un poco a que la ciudad no presente situaciones de emergencias puntuales. Lógicamente que posterior a la misma va a demandar un trabajo mucho más intenso en la recuperación, principalmente del estado de las calles. Sí. Ni bien digámosle a los vecinos, recordémosle que no se puede, mañana deja de llover y no se puede ingresar a trabajar en todas las calles porque hay que esperar que ore un poco el agua, que absorba. Pero se van a ir repasando en la medida de lo posible, aquellas de tierra fundamentalmente. Lo importante es que no tenemos inundaciones en ningún sector de la ciudad. Si bien se abrieron los portones de la laguna por una cuestión de transitabilidad, no hay problemas graves y los No, exactamente. Afortunadamente hasta el momento no. Digamos, no hemos tenido situaciones de emergencias en ese sentido, de anegamientos o desbordes de algunos cuencos que en situaciones de lluvia muy violenta por ahí normalmente nos pueden complicar y en este caso no hemos sufrido hasta el momento, por suerte. Y los pluviales evidentemente han resistido bastante bien. Digo resistido porque no por falta de atención del municipio me refiero, sino porque los vecinos somos muy desaprensivos y tiramos basura, las bolsas van a parar todas a las... Bueno, sí, eso es parte un poco de la cultura que tenemos que tener como vecino de la ciudad de ser lo más limpios posible para que después todo funcione con normalidad. Uh-huh. Santa Rosa tiene muchos barrios donde no cuenta con infraestructura pluvial, con lo cual el excedente pluvial se desarrolla o transcurre por las calles y ahí cobra mucha relevancia cualquier obstáculo que se encuentre, ¿no? En ese sentido, si se acumula basura, escombro en las arterias y en las calles, eso complica el escurrimiento del agua, produciendo algunas situaciones de anegamientos. Walter, bueno, a ver, ¿quiénes tenemos que manejar en la ciudad? Y yo soy una de ellos, realmente lo que reniego, yo sé que estamos arreglando la ciudad, pero realmente entre las obras de la municipalidad y las obras que lleva adelante el gobierno de la provincia de La Pampa, hay veces que es una aventura en sabor realmente atravesar Santa Rosa. ¿Cuántas obras están en ejecución en este momento? Y fundamentalmente, ¿cuántas tienen que ver con recambio de cañerías y cuántas tienen que ver con asfalto? Sí, afortunadamente, ¿no? Podemos decir que hay mucha actividad en materia de obra pública en la ciudad. Eso creo que es algo muy positivo porque más allá de la lógica o el lógico inconveniente que sufrimos todos los días, porque uno también transita la ciudad, en lo que hace a cortes de calle, desvíos y demás. Bueno, hay mucha obra de infraestructura en la ciudad. En este momento estamos con varias obras en distintos puntos de la ciudad. En materia de recambio de cañerías de cloaca o obra de saneamiento, hay una obra bastante importante que se está desarrollando ya desde hace algunos meses en el barrio Villa del Busto, que es un recambio de cañerías de abastecimiento muy importante para todas. Hola. Hola, Walter, ¿me escuchás? Man anterior, una obra Espera, espera, que también. se cortó un pedacito. Me estabas diciendo de la obra de Villa del Busto, recambio de asbestos, los caños de asbesto cemento. Ahí se nos cortó un ratito el audio. ¿Podés continuar de ahí? Sí, Daniel, ¿ahí me escuchas bien? Sí, ahora sí, perfectamente. Perfecto. No, te comentaba que en el barrio Villa del Busto hay una obra bastante importante de recambio de cañerías de cloaca que se está llevando a cabo ya desde hace varios meses a través del gobierno provincial. Es una obra bastante importante en volumen y en tamaño. Nosotros desde el municipio estamos, la semana pasada hemos iniciado una obra de emergencia en el barrio Empleado de Comercio, puntualmente en la calle Bernasconi, entre la calle Álvarez y Circunvalación, Colectora Circunvalación. Ahí estamos avanzando también con una obra de recambio de colector local, una obra de emergencia que, bueno, tenía varios problemas y teníamos varios reclamos de los vecinos de la zona. Esta obra entendemos que va a poder de alguna manera dar solución puntual a estos reclamos que estamos teniendo del barrio. Paralelamente a eso, en vialidad municipal estamos avanzando con la repavimentación de la zona del barrio Colonia Escalante Sur, puntualmente en la calle Smith, entre Corona, entre Fiorucci y Nevau. Ahí estamos avanzando con unas 12 cuadras de repavimentación. Luego de haber finalizado la obra de saneamiento, con lo cual esa es una zona que también, digamos, en principio entramos para dar solución a la cuestión de saneamiento y ahora estamos culminando con la correspondiente repavimentación y normalización de lo que es la carpeta asfáltica. Walter, vos mencionabas recién la zona de Villa del Busto y un vecino de la zona nos dice que se recambió, sí, esa parte de la cañería, pero que en calle Primero de Mayo, entre Tomás Mason y Almirante Brown, nunca se reparó la calle, a ver si eso todavía falta hacer una obra o cuándo y de quién depende, a quién tiene que reclamar o a dónde tiene que pedir que asfalten lo que ya Sí, exactamente. arreglaron. Esa es una obra que nosotros recientemente hemos finalizado de saneamiento. Es un recambio, son aproximadamente unos 200 metros de recambio de colectora cloacal. Hemos renovado la colectora y todas las conexiones domiciliarias a los vecinos. Y nos ha quedado pendiente y eso va a ser próximo a ejecutarse la correspondiente repavimentación. Estas obras, puntualmente esta que hace referencia al vecino, son obras que estamos ejecutando propiamente con recursos propios del municipio y junto con algunas otras obras de emergencia, ya Vialidad Municipal lo tiene la planificación de reparar la carpeta asfáltica, así que bueno, nada, un poco de por ahí paciencia a los vecinos del lugar que se van a normalizar, digamos, y a ejecutar las obras de pavimento también para que eso quede perfectamente normalizado. Bien, exactamente. Tener un poco de paciencia entonces los vecinos de ese sector. Y además, bueno, como decía Walter Bonef, aquello que hace el municipio es complicado, porque es complicado también reunir los fondos, todo es caro, no todos los vecinos pagan las tasas municipales en términos, entonces conseguir el recurso genuino para encarar todo esto no es fácil. Estamos hablando de inversión en obras, no sé si tiene presente más o menos el número, Bonef. Sí, todo lo que hace a infraestructura de saneamiento e infraestructura vial requiere una inversión muy importante por parte del municipio. Estas obras que estamos haciendo mención, como la calle Primero de Mayo, la obra que hemos iniciado en la calle Bernasconi y como un montón de obras puntuales de emergencia que se han ejecutado en el transcurso de la gestión. Han sido con recursos municipales, que eso requiere un esfuerzo muy importante. Y también de una coordinación de logística y de gestión importante entre distintas áreas de la municipalidad que no se tenía acostumbrado anteriormente y que afortunadamente hoy estamos pudiendo llevar adelante entre las direcciones de vialidad y de saneamiento en un trabajo conjunto. Pasa muchas veces que, lógicamente, esta coordinación hace que una obra de saneamiento se finalice y se tarde algunas semanas, en algunos casos hemos tardado algunos meses por una cuestión lógica de provisión de materiales y de costos de inversión en que vialidad municipal llegue para repavimentar, pero bueno, esa lógica la venimos teniendo hasta el momento y entendemos que es el camino, es decir, resolver la recambiar las cañerías que están debajo de la calle y después poner el pavimento Río Nuevo. Bien. Yo entiendo, digamos, y como todos los vecinos de Santa Rosa, que es difícil salir de esta emergencia sanitaria y de todas estas cuestiones, arreglar el asfalto, que son obras caras, que la ciudad tiene que seguir creciendo, y que nosotros no somos los vecinos más, los mejores vecinos para nuestro propio municipio, sin lugar a dudas. Pero en principio, en lo que hace a saneamiento, ¿cuál es el porcentaje que en esta gestión se ha avanzado, se ha resuelto? Si más o menos alguien hizo el número del porcentaje de cómo estaba al 10 de diciembre del 2019 y cómo está hoy Santa Rosa. Bueno, uno podría, digamos, tener como referencia que la emergencia sanitaria está muy de la mano con la cañería de asbesto cemento, que ya tiene más de 40, en algunos casos 45 años de antigüedad en la ciudad, que es la cañería que más hoy está provocando situaciones de roturas, de anegamientos en la red de cloacas y provocan situaciones puntuales de emergencia sanitaria. En ese sentido, para tener un dato referencial, la cantidad de kilómetros de cañería que tiene la ciudad en este tipo de material es aproximadamente de 180 kilómetros. Y nosotros desde el inicio de la gestión ya hemos avanzado con holgadamente hemos superado los 35 kilómetros de recambio, con lo cual nos parece que el camino es ese. Lógico que además de avanzar con el recambio de las cañerías de asbesto cemento en materia de infraestructura, también se han avanzado con otras obras en el rubro, digamos, vial para volver a tener algunas calles con mejor transitabilidad. Pero bueno, en lo que hace la atención de la emergencia sanitaria, nos parece que ese es el camino, además de obras muy importantes que por ahí el vecino no la conoce, pero se ha renovado una estación de bombeo cloacal número 1, que es una de las estaciones, la número 2, perdón, que es una de las estaciones más importantes de la ciudad, y hoy se está llevando adelante también la renovación de la estación de bombeo número 1, que son ambas las dos estaciones de bombeo cloacales más importantes de la ciudad. Eso es un trabajo que también se viene haciendo en conjunto con Vialidad Provincial. En este caso son obras que está llevando adelante uh-huh. la Administración Provincial del Agua y que también, digamos, están alineadas en esto de la emergencia sanitaria, es decir, este tipo de obras, que son obras de base, hacen que mejore mucho, digamos, la situación de toda la red sanitaria de la ciudad. Y que es fundamental por la salud, no se joroba con la salud del vecino. Anunció también ayer el Sergio Cilioto junto al intendente Luciano Di Napoli esta tarea que se va a realizar sobre calle Felice, un viejo anhelo, ¿no? Sí, la verdad que hemos sido gratamente sorprendidos por esta decisión política de avanzar con esta obra de la calle Felice, que también es un trabajo que en su momento iniciamos desde el municipio con la confección del proyecto vial, y que y que gratamente, también por una decisión del gobierno provincial, digamos, se hizo carne del proyecto y ayer, mediante esta decisión de tanto del gobernador como de nuestro intendente, han anunciado la ejecución de la obra. Así que bueno, estamos muy contentos porque hemos trabajado mucho en este proyecto y últimamente en conjunto con Vialidad Provincial para darle factibilidad a la obra. Muy bien, bueno, no quiero robarle más tiempo, pero sí, usted sabe que cada tanto lo estoy molestando justamente para hacer una revisión de las obras, acercarle por allí alguna cuestión del vecino, pero que la gente sepa que se está trabajando conjuntamente la Municipalidad de Santa Rosa, el gobierno de la provincia de La Pampa, y más allá de las molestias hay que tener paciencia y tener cuidado. El micrófono a su disposición para lo que quiera agregar, Bonef. No, por ahí comentarte, saliendo un poco de la emergencia sanitaria y para un poco para también que el vecino de nuestra ciudad esté al tanto, además de lo que es la emergencia sanitaria, se está avanzando también con una obra que creemos que es muy importante, que ya algunos vecinos de la ciudad han notado en su barrio, que es el recambio de luminarias LED de una parte importante de la ciudad. Esa obra también viene con un avance importante. Creemos que para los próximos dos meses vamos a estar finalizando el recambio de unas 6.700 lámparas en toda la ciudad, que representan algo más del 50% de toda la luminaria pública de la ciudad. Eso también es una obra que estamos ejecutando desde el municipio con financiamiento nacional. Iba a representar una mejora no solo en lo que es el ahorro energético que representa, sino también en jerarquizar algunos barrios de la ciudad. Sí, no, la calidad además de la dimensión es totalmente distinta a las que estamos acostumbrados. Sí, totalmente. Hemos tenido muy muy buena devolución y muy muy buenas críticas en general, digamos, con lo cual en eso también nos pone muy contento. También estamos avanzando, hemos iniciado ya hace un par de semanas una obra en lo que es la plazoleta de los Caldenes, que eso es una obra también, digamos, de ejecución municipal, que la idea es poner en valor la plazoleta de los Caldenes y poder hacerla un poco más amigable con el vecino y que el vecino le pueda dar un uso permanente. Esa es un poco la finalidad. Esa es una obra que también está en ejecución y creemos que en los próximos meses la vamos a concluir y ya el vecino va a poder disfrutar del espacio. Bien. Me preguntan aquí si todavía se pueden pedir extracciones o podas a la parte de espacios verdes. No sé si tiene ese dato usted. Bueno, entiendo, no tengo el dato preciso, entiendo que hay ciertas fechas límites, pero bueno, ahí invito a los vecinos que se contacten directamente con la Dirección de Espacios Verdes para poder desasnarse y sacarse todas las dudas en ese sentido. Correcto. Walter Bonef, muchísimas gracias y a través suyos, por favor, acérquele nuestro saludo, nuestro abrazo a los compañeros y compañeras de la Dirección de Vialidad de la Municipalidad de Santa Rosa en el Día del Camino. Muchísimas gracias. Bueno, Daniela, te agradezco el saludo y bueno, y aprovecho yo también para sumarme al mismo y saludar a todos los empleados de Vialidad Municipal que le están poniendo el pecho todos los días en esto de recuperar un poco el estado de las calles de nuestra ciudad y nos han acompañado firmemente hasta ahora en lo que es las obras y los trabajos que se vienen ejecutando. Así que me sumo al saludo también. Perfecto, muchísimas gracias, que tenga buen día. A disposición, como siempre.